pienso que yo tomara y cantara, porque con una guitarra fue que la conquisté. ¿Cómo cambian las cosas, mire usted? Ahora quiere ajuiciarme, quiere mandarme, ni que estuviera viejo. Vea usted, si es que ya ni los viejos se quieren ajuiciar, y que yo soy loco y mi vida es loco y vamos a gozar mi vida. Ahí vení mi loca, que está tu loco, gocemos esta vida. Y si tú me conociste así, brincando, gozando, bailando, ¿cómo es posible que una critique porque yo me lo pego? ¿No te das cuenta que mato el tigre y que no le temo al fuego? Yo soy el hombre que siempre tiene sus ganas de vivir. Si tú me conociste así, brincando, gozando, tomando, ¿cómo es posible que una critique porque yo me lo pego? ¿No te das cuenta que mato el tigre y que no le temo al fuego? Yo soy el hombre que siempre tiene sus ganas de vivir. Si es que yo soy loco y mi vida es loca y vamos a gozar mi vida. Ahí vení mi loca, aquí está tu loco, gocemos esta vida. Vení mi loca, que está tu loco, gocemos esta vida.